No, nada. Ey, ojalá tu papá y mi hijo, que es que. Ey, aquí se está. Se juega. ¡Ay, cool!